cierto es que esta tradición, que data de finales del siglo XIX, se hizo popular gracias a la película Atrapado en el tiempo, y ahora cada 2 de febrero miles de personas se reúnen para ver cómo Phil se despierta e intenta acertar si el invierno se alarga un poco más o no. Andalucía, 9 de la noche. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar. A las 9 de la noche, con Jorge Daya. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer repaso a los asuntos más destacados de la tarde, que, emulando la última información, parece el día de la marmota en cuanto al temporal. Un temporal de viento y nieve, un frente singular que nos ha sorprendido este lunes. Según la AEMET, ha dejado carreteras cortadas, daños en el mobiliario urbano y en el arbolado, además de 5 heridos leves en la provincia de Sevilla. Esta provincia ha registrado efectivamente más de 200 incidencias y 2 obreros han resultado heridos en el municipio al salir volando una caseta de obra. También una mujer por el desprendimiento del techo de una habitación, otra por un cartel de circulación y la última por el derrumbe de un muro en Dos Hermanas. Por todo hemos recogido ya mucha, demasiado. Sobre el techo, en los colegios, en los parques, en todos lados. Que ha durado muy pocos minutos, pero ha sido ensordecedor. Lo que es en sí, todas las raíces están afuera, o sea, no es que ha caído una rama. La intensa nieve ha sorprendido además a los conductores que esta mañana circulaban por la A92 a la altura del puerto de la Mora, en la provincia de Granada. Las máquinas quitanieve no han logrado despejar la vía hasta esta tarde. También se han afanado en limpiar los accesos a Beas de Granada y Huetos Santillán, que estaban aisladas. Los problemas están ahora en el acceso a Sierra Nevada. También se necesitan cadenas en la carretera antigua de la costa. El diputado provincial de Emergencias, Eduardo Martos, teme que la situación pueda empeorar en las próximas horas. Pero claro, en un puerto como es el puerto de la 92, el puerto de la Mora, con cualquier vehículo que se cruce, pues ya provoca que se tenga que paralizar el tráfico, se retire ese vehículo, se limpie la calzada, y es lo que ha producido pues ese problema. Y bueno, ya volvemos a la normalidad y esperemos que se tranquilice la cosa, porque el miércoles parece que se recrudece otra vez la situación. El viento ha causado unas 100 incidencias en la localidad cordobesa de Puente Genil, 70 en la provincia de Jaén. Allí se ha desalojado un colegio de manera preventiva. El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, ha reunido esta tarde a los distintos departamentos de la Junta ante la situación meteorológica e hidrológica de esta semana. Una situación que, según ha escrito, se plantea extremadamente compleja. Protección Civil alerta por lluvias intensas y persistentes en el suroeste peninsular y pide extremar precauciones. Tras el paso de este frente, el miércoles llegará la borrasca Leonardo, la sexta de gran impacto de este 2026. Podría dejar más de 400 litros por metro cuadrado en 2 días en las béticas y rachas de viento de 100 kilómetros por hora el miércoles en el Estrecho. El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ya apunta que lo peor nos llegará entre el miércoles y el viernes. Sí, se espera una borrasca especial, ¿no? Digamos, para miércoles, que estará miércoles, jueves y viernes, ¿no? Aunque bueno, sábado y domingo también se esperan precipitaciones, o sea, de prácticamente pues todo el comienzo del mes va a ser con precipitaciones, lo mismo que lo ha sido también el final de enero, ¿no? La lluvia caída y el agua de las escorrentías mantiene los aliviaderos de muchos embalses abiertos y el riesgo de desbordamiento de algunos ríos. En Jerez, el Guadalete sigue en aviso naranja, rozando el rojo, y las autoridades piden precaución a los vecinos. Y en la Sierra de Grazalema, la Agencia Estatal de Meteorología manda un aviso y se prevé suspender la actividad municipal y se va a ordenar el teletrabajo a partir de mañana por la noche. A esta hora mantenemos aviso amarillo en el litoral de Almería y Granada, además de la Sierra Jienense de Cazorla y Segura. Gran incendio esta misma tarde en un almacén de productos chinos en la localidad sevillana de Cantillana. La virulencia de las llamas y el denso humo ha obligado al desalojo preventivo de una residencia de ancianos cercana. El suceso ha implicado a bomberos de los parques de Cantillana, La Rinconada, Carmona y Sanlúcar la Mayor. Y aunque se ha restablecido el servicio de tren de alta velocidad entre Andalucía y Madrid por una incidencia a la salida de la estación de Atocha, Renfe ha anunciado la suspensión de sus trenes últimos de esta misma noche entre Madrid y Barcelona. Adif ha solicitado a las operadoras Renfe, Irio y Oigo la eliminación de estas frecuencias nocturnas para disponer de más tiempo para realizar labores de mantenimiento. Gracias, Jorge. 9 de la noche, 5 minutos. Javier Pardo, buenas noches. Buenas noches. No sé si te has enterado que es el día de la marmota. Sí, hay fútbol otra vez, ¿no? Lo has dicho tú. Hay fútbol para variar, sí. Y además con participación notable andaluza en este final de la jornada. Este lunes están jugando tanto el Sevilla como el Málaga, en primera y en segunda división. De momento el Málaga va perdiendo y el Sevilla empatando. en estos instantes. Acaban de empezar el partido del Sevilla y el del Málaga ya lleva más de media hora. Bueno, pues a ver si nos dan una alegría cuando acabe el partido. En el último día del mercado futbolístico. O sea que se esperan sorpresas o no hay dinero en la hucha. En España lo hacemos todo distinto, mientras que el plazo para fichaje ya ha terminado. En ligas importantes, aquí estamos hasta las 12 de la noche, porque no ha habido tiempo durante un claro, mes. Claro, claro, claro. Comprensible, Javier. Hay que apurar hasta el último instante, claro, ¿verdad? O buscando el chollo. Exactamente, sí, sí, sí. Aunque algún chollo ha costado 40 millones, que ahora vamos a hablar de ello. Venga, ahora te escucho. Pues todo esto en este pelotazo del lunes 2 de febrero. En el Mirador de Andalucía, el pelotazo. Con Javier Pardo. También con todos ustedes, y los saludamos, Curro Ramos. Curro, buenas noches. Buenas noches, Javier. Dos partidos en juego, algo que te haya llamado la atención ya de las alineaciones, de lo que han puesto los dos equipos, el Sevilla en Mallorca y el Málaga en Miranda de Ebro. Pues comenzando por el Málaga, lo comentamos en la redacción, una alineación con muchísimos jugadores del filial y con ficha del filial, Rafita lateral izquierdo, Rafa Rodríguez medio centro, Recio el central derecho, que aparte ha tenido una ocasión de gol, aparte de Niño, Chupe, que ya tienen... licencia del primer equipo, es decir, un equipo plagado de españoles, de canteranos y la mayoría encima de malagueños. Uh-huh. Y el Sevilla, que acaba de empezar su partido, de momento no hay nada destacable en cuanto a lo que está sucediendo en el terreno de juego. Sí, el debut de Mopé, el nuevo sí, jugador del Sevilla. Es cierto que bueno, hay mucha inquietud con respecto a este jugador y el rendimiento que pueda dar, sobre todo porque ese periodo de adaptación, ese rendimiento inmediato que exige este tipo de jugadores y el poco bagaje que tenía en su equipo anterior francés. Por lo tanto, está haciendo dupla de atacantes con Acor Adams. Vamos a darnos una vueltecita porque le estamos contando, tanto en Sevilla como en Málaga, en Canal Sur Radio, lo que está sucediendo en estos partidos. Así que vamos a lo que acontece en Mallorca, en el partido entre el Mallorca y el Sevilla, que de momento registra empate a cero cuando se han cubierto ya, se han cumplido los primeros 5 minutos. Sonido, gran jugada. Más incisivo de Sevilla en ataque. Aguantadme un segundo, Alonso, saludamos a los oyentes del Pelotazo en Canal Sur con Javier Pardo. Para toda Andalucía, vamos a situar el marcador en Mallorca, estamos viviendo... El partido que cierra la jornada en primera división, la jornada 22. Sí, buscamos el minuto 6 de la primera parte con Nil Mopé, el fichaje del Sevilla como titular. Y una buena triangulación aportó al menos algo de intensidad arriba. De momento no hay goles, Mallorca 0, Sevilla 0. Salva Ballesta está con nosotros en los comentarios. Salva, ¿te está gustando la salida del Sevilla? Sí, sobre todo porque está llegando, está centrando, está incluso rematando a puerta. La intensidad es buena. Me está gustando cómo está llegando y bueno, a ver si mantiene y sobre todo que se transfiera en efectividad. Y Antonio Álvarez, la llegada de Mbappé se le está viendo con dinamismo. Bueno, de momento sí, es poco tiempo, ya decíamos que había que ponerlo a jugar desde que llega y vamos a ver cómo va desarrollándose. Bueno, pues Javier, así tenemos las cosas en Sonbox, minuto 6 de partido, empate a cero. Eso en cuanto al Sevilla. Vamos también a lo que está aconteciendo en el Mirandés Málaga con Juan Carlos Tirado. Y hay tarjeta amarilla. Son los primeros. Estamos en directo en el Estadio Municipal de Anduba, donde está en este momento el Málaga Club de Fútbol perdiendo con el colista. Mirandés 1, gol de Carlos Fernández en el minuto 21. De esta primera parte, Málaga 0, estamos ya en el 38. Vamos a ver, Juan Rodríguez, si el Málaga puede remontar este partido donde no está ofreciendo la imagen a la que nos tiene acostumbrada en la última jornada. Sí, no estamos acostumbrados a verlo así. Y bueno, queda todavía mucho partido, ¿no? Como te he dicho antes, yo creo que el Málaga tiene que ser paciente porque se está encontrando con un equipo, con una defensa rocosa de 5 atrás, donde cada vez que va por banda, como te he dicho antes, hay un medio que se mete justo entre borde del área y punto de penalti, por lo tanto hace que el Málaga no vea claridad ahí. Sí la tiene, como estamos viendo, por las bandas, pero claro, yo creo que si queremos hacer daño, pues vamos a tener que colgar balones y también estar atento a la segunda jugada, que yo creo que pues, es importante hoy. Fíjate el fallo ahí ahora, vamos a ver, porque creo que ha habido falta del Málaga. la transmisión que estamos efectuando ahora mismo en Canal Sur Radio en Málaga de este Mirandés 1 Málaga 0, y hoy último día de mercado. Tenemos que esperar hasta medianoche para los últimos movimientos. De momento, en el fútbol andaluz, por ejemplo, en primera división, en el Betis, inscrito ya Álvaro Fidalgo, el jugador este curro que llega del fútbol mexicano. Y que no se equivoque, que hoy hay quien dice, no, el mexicano, no, es asturiano, ¿eh? Estuvo en la cantera del Real Madrid, pero es un futbolista que yo confieso que teníamos fuera de nuestro punto nuestro de, radar, efectivamente. De control. Vamos, ahora dirá que todo el mundo que ve todos los días los partidos de la Liga Mexicana, yo no he visto ninguno ni he visto al jugador. Yo pero tampoco. Pero obviamente es un efectivo, Javier, que sí adolecía el Betis en el medio centro, uh-huh. Y más con la lesión de Anrabat, que no se sabe por qué tiempo va a estar, y por lo tanto un jugador que puede aportar cosas importantes. Nos decía Oli, que además es asturiano el jugador, uh-huh. que tiene calidad, periodo de adaptación no va a necesitar por el idioma porque es español, y también habla un poco de un jugador con personalidad y con criterio en el mediocampo. Pues inscrito ya en la Liga. Ahora hablaremos de él un poquito más, porque también en esta jornada el Atlético de Madrid ha movido mucho el mercado. Llega Lookman, el extremo nigeriano, 40 millones al Atalanta. También Obed Vargas, desde el Seattle de la Liga estadounidense. Y hasta Rodrigo Mendoza del Elche ha estado en el día de hoy. El Elche que también ha movido el mercado. El Celta cede a Brian Zaragoza a la Roma. Este es un jugador, este es jugador andaluz que no termina de cuajar. Es cierto que, cuajar, ¿eh? Javier, que va a la Roma porque ha hecho tan buen rendimiento, sobre todo en competición europea, que ha sido el escaparate para que rompa el Bayern, sí. La cesión del Celta. El Celta va a cobrar también y vaya a la Roma. Uh-huh. El Oviedo ha fichado a Brecalo al Hertha de Berlín. El Elche recupera para el fútbol español a Gonzalo Villar, que estaba en el Dinamo de... Granada. Del Granada, correcto. Y en el mercado internacional tenemos también que Albert Riera ha sido ya presentado como entrenador del Eintracht de Frankfurt. Sí. Hemos visto esta semana ese vídeo motivador. Y también te apunto, un andaluz de Jerez, Javier Hernández, acaba de fichar por el Panathinaikos, ex lateral izquierdo del Leganés, del Cádiz. Uh-huh. Y que bueno, que hace su trayectoria en el extranjero con un buen rendimiento de más. Pues hablemos de nombres más concretos y sobre todo de los movimientos de última hora en el fútbol en andaluz a lo que vamos. Por ejemplo, ya digo que está inscrito en la Liga de Fútbol Profesional Álvaro Fidalgo como nuevo jugador del Betis. Hola béticos, nada, lo primero de todo, espero que estéis muy contentos por la victoria de hoy, gran partido del equipo. Y nada, espero que consigamos juntos muchas cosas importantes. Tengo muchas ganas de sentir a la afición bética, estar allí, empezar a jugar al fútbol, empezar a disfrutar también de mis compañeros y de todos. Y nada, muchas gracias por el recibimiento, os mando un abrazo muy grande a todos y esperamos eso, conseguir muchas cosas juntos. Un abrazo muy grande. Las palabras en las últimas horas de Álvaro Fidalgo, que está de camino, lo decía su representante Gelu Rodríguez. Sí, ya está todo cerrado, la verdad, y bueno, pues supervisar un poco de documentación y nada, el trabajo estaba hecho, la verdad, son muy rápidos y efectivos aquí, y se hizo todo muy bien y contentos. ¿Cómo te ha ilusionado, Álvaro? Pues muchísimo, lleva mucho tiempo queriendo volver a España y la verdad es que este proyecto del Betis, que es increíble, pues está pues, soñando. La verdad que está, acabo de hablar con él ahora mismo, que son las 6 de la mañana en México y está despierto, está mucho, con muchas ganas de montarse en el avión. Pero llegará mañana, ¿no? Sí, en principio sí. En principio llega mañana de madrugada y pues, a ver cómo viene ahora aquí, porque las conexiones con Madrid no están ahora perfectas, pero mañana durante el día estará aquí. Tomás Fures, buenas noches. Buenas noches, Javier. Inscrito Álvaro Fidalgo para jugar en una posición en la que el Betis tiene muchos problemas. No era lo que se esperaba un delantero, un lateral izquierdo, pero sí. Lo que ahora mismo estarán pensando los béticos, son las 9 y 14 minutos de la noche. ¿Deben esperar hasta medianoche para ver si hay algún movimiento más? Se está intentando lo del delantero. Porque también todo el mundo es consciente de que hace falta un lateral izquierdo, porque a mí ayer Ricardo me da hasta grima verlo jugando presión a Villa Gloria. y Junior, aunque hoy ha entrenado, al igual que Riquelme, ha entrenado ya con el grupo, pero Junior es que ya lleva varias lesiones, jugó muy poco, no ha dado el nivel. Entonces, pero claro, no hay, ahora mismo en el Betis no tiene ninguna ficha libre. Con la llegada de Fidalgo, que llevará el número 15, la única ficha que queda libre, no sé que haya alguna salida. El Betis, si quiere traer un delantero centro, un delantero, tiene que la que compita con el Cucho, pues tiene que traspasar a alguien. Hombre, verá, cabe la posibilidad, pero que no creo que tú le des la baja a alguien, le des la baja federativa y después empieces a discutir, pero no creo, porque eso no, al Betis no lo soluciona nada. Sin una salida no pactada, no te aligera el límite salarial. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces no creo que haya nada de eso. Se está negociando, se sigue negociando, y lo que se busca es un futbolista cedido con una opción de compra. Y ahora veremos si sería un futbolista joven con proyección o un futbolista como le gustan a Pellegrini, ya hecho, que digamos que no esté rindiendo en su club a un gran nivel y que quiera buscar aquí un poco de reivindicarse, como le pasó a Anthony la temporada pasada, ¿no? Que pide el rendimiento que está dando Anthony, ¿no? Uh-huh. Pero no está fácil, Javier, porque además el Betis tiene ya el límite salarial, lo tiene ya prácticamente tiritando, vamos. Digamos que el Betis, para aclarar un poco la situación a esta hora de la noche, el Betis ha hecho los deberes, sabe lo que busca, lo tiene, digamos, sí, más o menos concretado, pero Bacambu no se quiere ir. Bacambu no se quiere ir, porque la mujer está embarazada, quiere entrar a la luz aquí. Hay ofertas, han sido varios clubes, el Mallorca parecía que también se sumaba, aunque en el último momento dicen que no, que ya ha desistido, pero Oviedo a la vez, y sobre todo está muy muy interesado el Génova, ¿no? Uh-huh. Y después Javier, también otra cosa que no creo que cuaje al final, había mucho interés tanto del Inter, que está hablando ahora de un nuevo entrenador, como de sí, pero el mercado se ha acabado, o sea que ya tiene, claro, que ser, sí, España. Claro, estaban pensando en Riquelme, que estaban ofreciendo, el Betis estaba pidiendo 20 millones, pero en fin, no creo que... Altimira, y entonces, ¿no? Altimira es perdón, que... Riquelme, Altimira, perdón, que Altimira, uh-huh, que no creo que... Y la llegada de este chico de Fidalgo tiene una explicación, sí, muy sencilla. Uh-huh. Que el Betis tiene ahora mismo tres bajas en el centro del campo. Anrabat, que es el medio de cierre, ahí podía estar más en la figura de Deosa o de Altimira, sí, pero es que los dos constructores, que es un poco de lo que viene este, de creador, uh-huh, es que de Isco lleva un mes lesionado, se habló de tres mínimo desde que se operó. Sí. Y en el caso de los Celso, que el propio entrenador dice que todavía no lo han dicho los médicos que es lo que tiene. Uh-huh. Es decir, que llevan ya 11 o 12 días desde que se lesionó y no sabemos qué es lo que tiene los Celso y para cuánto tiempo tiene. Entonces, ante la acumulación de partidos en esta semana, pues por eso ha llegado, que lo presentan mañana a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y no me extrañaría que el jueves estuviera en la lista de convocados ante el Atlético de Madrid. Uh-huh. Otra cosa es que no quiero que lo fuera a poner de, uh-huh, de titular, sí, pero sí. Es que el Betis el año pasado, tú veías la alineación del Betis y dices, Dios mío, que era, uh-huh, un equipo con 19 futbolistas, de los cuales, sí, tres eran porteros, ¿no? Y un chaval del filial, ¿no? Entonces, bueno, es que las bajas son tremendas, vamos. Pues mañana hablaremos de cómo terminó el mercado. Gracias, Tomás. Un abrazo, compañero. Curro Ramos, mientras que el Betis está negociando para fortalecer su plantilla, sigue sumando triunfos en la Liga. Es verdad que a lo mejor el aficionado no se puede entusiasmar con el fútbol, pero sí con los resultados. Teniendo en cuenta los problemas que tiene para sacar una alineación, yo creo que tiene mérito lo que está haciendo, ¿eh? Sí, mucho mérito, en un partido además que el Betis, el primer tramo, no fue superior, un buen Valencia. Sí. Parece que el propio entrenador de Valencia con los tres cambios ayudó al Betis. Uh-huh. Y en cualquier caso yo pongo mucho en valor este resultado, porque fue una remontada por la situación que tiene, además a nivel cuantitativo de efectivos, uh-huh, cualitativo podemos discutirlo, pero a nivel de efectivo, y yo pongo muchísimo en valor esto, además ha supuesto pasar al quinto puesto de la clasificación, y además era un partido, además, Javier, con unas condiciones meteorológicas feas, encajas el primer gol, tienes que ir a remontar, el equipo rival es superior a ti, con lo cual para mí, aún más si cabe, la victoria fue de muchísimo valor del equipo de Pellegrini. Cierto. Ahora enseguida nos dices qué te parece la trayectoria, especialmente los últimos partidos del Córdoba, pero vamos a ver también el mercado, cómo está en el día de hoy para el resto del fútbol andaluz. En el Córdoba, por ejemplo, Ildefonso Fernández, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Ha habido algo de última hora? ¿Se esperaba algo, algún movimiento de entrada o por lo menos de salida? Mira, te cuento que a las 9:20 de la noche el Córdoba da por cerrado el mercado de invierno con un único movimiento. Ha sido la salida de Jan Salas, el jugador que había sido cedido por el Mallorca. Se ha roto esa cesión y vuelve al club Bermellón, el jugador, el media punta que apenas ha contado para Iván Ania. Era un movimiento que ya se esperaba en las últimas horas y se ha hecho oficial en torno a las 9 de la noche. Había otro nombre propio encima de la mesa, el de Nikolaj Obolski, un jugador, el ruso, el delantero, que tampoco tiene minutos en el primer equipo. Se había especulado con su posible salida al Ceuta, que lo pretendía. La Cultural Leonesa también pujaba por él. En las últimas horas, finalmente, el delantero ruso, Nikolaj Obolski, se queda en el Córdoba, por lo que la primera plantilla, tiene todas las fichas completas, las 25 la tiene completas. También se especulaba a primera hora de la mañana sobre la posibilidad de Kevin Medina, que si podía salir del club ante la falta de minutos. Sin embargo, es una opción que de primera hora, en el entorno del jugador malagueño, descartaron a Canal Sur. Por tanto, el Córdoba ha llegado con los deberes casi hechos a esta última jornada del mercado, tras las incorporaciones de Trigi, Perkan y de Mikel Gotti, el jugador cedido por la Real Sociedad, que ya debutó la semana pasada contra el Real Valladolid. El club, al contrario de lo que ha venido sosteniendo en los últimos años, está apostando por una plantilla larga. Y comentaba el CEO hace unas semanas que esa es la filosofía que tienen para esta temporada, en la que quieren aspirar a algo importante, y de ahí que quieran reforzarse, tener toda la plantilla disponible para Iván Gani, una plantilla larga, completa, con alternativa, y que sueñe, ¿por qué no?, para pelear por el ascenso. Gracias, Hilde. Hasta ahora, el Córdoba, que tiene ahora, con los resultados que están produciendo, porque el Málaga está en el descanso, pierde en Miranda de Ebro 1-0, el Córdoba tendría los mismos puntos que el Málaga, que es el que cierra los puestos de playoff de ascenso. El Córdoba, Curro. Pues Javier, para mí fue un partidazo, pude estar allí además el sábado, y creo que vimos a un Córdoba auténtico, vimos un Córdoba partido de autor de Iván Ania, un Córdoba además que tuvo la posesión en más del 72% ante un equipo como el Valladolid, que tiene buenos jugadores. Es cierto que el Valladolid, el segundo tramo de la primera parte estuvo mejor, pero Javier, fue determinante, por un lado, el empuje propiamente del equipo de Iván Ania y del Córdoba, y la expulsión de Juric en el minuto 45+4, es decir, en el tiempo añadido de la primera parte. En cualquier caso, los números también hacen digno acreedor de la victoria al equipo cordobés, porque remató en 19 ocasiones contra 9 del Valladolid. La posesión, como he comentado, 72-28, fue abrumadora. Por lo tanto, un resultado muy justo, y vimos a un Córdoba, una vez más, no tiene miedo a quien tiene delante, es un equipo atractivo, con fluidez, vertical, con jugadores como Jacobo y Carracedo en las bandas, que son auténticos puñales, y un gran delantero centro como es Fuentes, que no estuvo muy afortunado, pero aporta mucho al juego colectivo a pesar de no hacer goles, porque es un jugador con mucha potencia, arranca desde atrás, en situaciones de golpeo largo del portero, en uno contra el central, es dominante de esas acciones, con lo cual genera segunda jugada. Para mí un partido muy completo. Eso en el Córdoba. Vamos con el Granada también a conocer los movimientos de última hora, si es que ha habido, o por lo menos los intentos. A ver, Miguel López, que nos cuenta a esta hora de la noche, y si los aficionados del Granada pueden ya atender a otras cuestiones y no estar pendientes del mercado. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Bueno, pues yo creo que sí, que van a poder calmarse y vivir unas últimas horas de mercado tranquilas. Lo más destacado en estas últimas horas, la salida de Pere Haro, jugador del filial, que ha estado, pues, por los problemas que ha tenido Pacheta para conformar alineaciones para conformar convocatorias. Ha estado en dinámica del primer equipo durante esta primera vuelta, durante esta primera parte de la temporada, y se va traspasado al Lugo, pero insistimos, es jugador del filial, con ficha del filial. Es verdad que debutó en segunda división con el primer equipo a principio de temporada contra el Eibar, y creo recordar que contra el Deportivo de La Coruña. En cualquier caso, no es un primera espada. Y más allá de eso, pues sí que ha habido mucho cambio de cromos precisamente en el filial, en el Recreativo Granada, que en las últimas horas han confirmado la llegada de hasta tres futbolistas. Alex Martínez es uno de ellos, otro Nico Ruiz, futbolista que llega del Marchamalo. Ya lo había hecho oficial el Marchamalo la semana pasada, pero ahora también lo ha hecho el conjunto granadinista. Y Alex Muñoz, conocido como Muñi, así que mucho cambio de cromos en el Recreativo Granada. Y ese traspaso de Pere Haro, que como decimos, pues ha estado en dinámica de Pacheta, ha contado para el técnico burgalés, pero no era un jugador de la primera plantilla. Por lo demás, el mercado de fichajes, todo apunta a que se va a cerrar así, con los cinco ya consabidos: Gonzalo Petit, Álvaro Lemos, Baba Diokhu, también Izan González y Bambo Diaby, los cinco fichajes del Granada en este mercado invernal, que por lo menos ayer en el debut de Izan González pues se notó, y con Gonzalo Petit también en Cádiz, que han dado algo, un salto de calidad, o que pueden dar un salto de calidad a una plantilla que ha hecho una primera vuelta en la que ha sufrido muchísimo, pero que parece que ahora coge aire. Tranquilidad, como decimos, en estas últimas horas, y yo creo que todo centrado en lo deportivo, porque desde luego que es lo que mejores noticias ha dado y hacía falta en el Estadio de los Cármenes. Gracias, Miguel. En un instante analizamos también la marcha de la Almería, pero hay penalti a favor de Mallorca. Estaba de espaldas Carmona, pero yo creo que deja la pierna atrás, ¿no? Sí, pero yo creo que el jugador también de la Mallorca hace ese contacto, a lo que vamos. Ahora, en el fútbol de ahora, es pitable. Involuntario, el jugador del Sevilla de espaldas, sin intencionalidad, pero el contacto existe y lo genera muy bien el atacante del Mallorca. ¿Crees, Curro, por las imágenes, que no hay intención de dejar la pierna atrás, sino que es producto del movimiento del jugador del Sevilla? Bueno, pues se va a lanzar el penalti. En un instante estamos con ese análisis de la Almería. Odisea, yo prefiero llamarle a este jugador por el nombre más que por el apellido. Y va Muriqui. Hay que decir, Javier, que el penalti lo ha pitado porque el VAR le ha llamado. Efectivamente. En primera instancia, el colegiado entendía que no era. Muriqui está ya con la pelota, colocándola en el punto de penalti, a punto de que llegara al minuto 25. ¿Cómo ve a cada uno el fútbol? Tremendo el penalti que pita. Bueno, confiemos en el portero Eleno, porque ya no queda más remedio. Se suele decir que el penalti que no suele ser, muchas veces no entra. Al 25, el pirata Moreche, que va a tener que tomar la rienda de la situación. Ahí está Odiseas, vamos Odiseas. El Sevilla al menos tiene portero, esperemos que hoy también pueda parar. Un penalti que siga manteniendo el equipo con ese 0-0 después de 25 minutos, donde han rendido a buen nivel. Mucha distracción para el lanzamiento de penalti. Sí, eso estaba pensando yo también. 4 de 5 lleva en liga. Ahí va Moreche, cuidado. Ahí va Moreche, pierna zurda, Moreche dentro, gol. Pues marca el Mallorca, marcó Moreche, que engañó al guardameta Odiseas del Sevilla. Por tanto, se adelanta el Mallorca, minuto 25 de juego de la primera mitad. 1-0 pierde el Sevilla. ¿Queda tiempo, Javier? Sí. Queda mucho tiempo. Ahora hay que ver si tiene gol el Sevilla. Estábamos pendientes del análisis de la Almería, Curro. Sí, Javier, un partido que encarriló muy pronto el equipo de Rubi, en el que Miguel fue de nuevo titular. Y después, quiero decir que a pesar del marcador del 4-2, y que, como decía, encarriló el equipo de Rubi muy pronto, en los números hay cierta igualdad. En el aspecto ofensivo, el equipo de José Juan Romero, la Unión Deportiva Ceuta, sabemos que es un equipo que da buen trato al balón, que juega bien, y en este sentido destacamos por los datos, porque hubo el mismo número de remates. Aunque insistimos que el gol de arriba, el minuto 17, y el de Leo Batista, el 2-0, el 23, ya encarriló con cierta tranquilidad para el equipo de Rubi el partido. Eso en el Almería. Nos quedaba también pendiente algún apunte del Granada. Sí, Javier, practicidad, buena defensa, aspecto clave. Por primera vez la temporada, el Racing de Santander se quedó sin hacer gol. Creo que es un factor determinante, portería cero, y en los números también muy superior el Granada. 13 remates contra tan solo 6 del Racing, que sigue siendo líder. a pesar de no tener la posesión del balón, el dominio, porque tuvo el 60% de la misma el equipo santanderino. Pues le preguntamos a Ignacio Cáceres por los movimientos, que sí lo ha habido en el Almería en el último día de mercado. Ignacio. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues dos movimientos de última hora en el Almería. El primero de ellos ya conocido, era simplemente esperar la oficialidad de Rodrigo Eli, nuevo central del Almería. Llega libre, procedente de Gremio. Viene sin jugar desde el pasado mes de abril, cuando se rompió el cruzado, pero hoy ya, en el día de hoy, ha entrenado con el equipo y se prevé, como dijo Rubi, que en las próximas semanas se incorpore con normalidad a la disciplina y a los entrenamientos de la Unión Deportiva Almería y que juegue partidos, como es habitual en un futbolista que está en perfecto estado de revista. El otro tema ha sido el de Aridane, que también hemos conocido la oficialidad en el día de hoy. El futbolista canario rescinde después de 6 meses aquí, no ha tenido ningún tipo de suerte, además de sus problemas extradeportivos. Cada vez que ha jugado, pues no ha estado al nivel esperado, y el club ha entendido, y el propio futbolista han entendido, que lo mejor era separar sus caminos. Lo último que puede quedar en el Almería es la guinda de Kim Junien, juvenil del Barcelona, que el equipo almeriense está negociando por él para intentar que sea, como decimos, el último fichaje de este mercado invernal, al que ya se unieron John Morcillo y Miguel de la Fuente como principales atractivos y principales incorporaciones para el ataque de la Unión Deportiva Almería. Con todos estos ingredientes, el equipo descansará mañana y a partir del miércoles preparará ya el duelo ante el Cádiz, un partido vital si el equipo almeriense, si la Unión Deportiva Almería quiere seguir en los puestos altos de la tabla. Pues hablemos del Cádiz, a ver si llega el Cádiz con alguien nuevo para el próximo partido. Hemos estado hablando durante estos días que, bueno, que estaban ahí, a ver si llegaba alguien más. Vamos a comprobar si ha habido algún movimiento de última hora, si hay que esperar hasta las 12. Javier Lacabe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier, buenas noches, Curro. Buenas noches. Pues de momento toca esperar. Parece ¿sí? que va a ser larga la noche. Ya que es posible. Que no es, sí, que no está descartado todavía. Uh-huh. Es más, yo diría que puede llegar algo, porque normalmente cuando el Cádiz lo tenía claro, lo anunciaba mucho más pronto. Hay veces que hasta las 5 o 6 de la tarde ocurrió en otros mercados que estaba la plantilla cerrada. En este caso, me dicen que se sigue trabajando, se busca un atacante, podría ser tanto un delantero centro como un hombre de banda, lo importante es que tenga gol. Y no se descarta, por tanto, todavía la presencia de algún futbolista. Lo que me siguen insistiendo, desde varios lugares además, es que la salida de Ontiveros de momento no está sobre la mesa. Con lo cual, pese a toda la polémica de la semana pasada, hizo una convocatoria para Huesca, parece que va a seguir en el Cádiz. Con lo cual, entiendo menos todavía la situación. Uh-huh. O sea, que todavía hay posibilidades, y más teniendo en cuenta, Javier, y ya enlazamos fichajes con realidad, que los últimos resultados, hombre, parecen obligar, ¿no?, a buscar algo más, ¿no? Yo creo que los últimos resultados y las últimas circunstancias, porque hablamos de que en 3 semanas se ha sabido, primero lesión de larga duración de Tabatadze, después que lo de Suso va más lento de lo esperado. Suso tenía que haber, se habló de 4 a 6 semanas y esas se cumplieron hace 10 días, es decir, lo que parecía que era mes y medio puede irse para más de 2 meses. Y encima ocurre lo de Ontiveros, que se marca la rajada el otro día Garitano contra él y no lo convoca para Huesca, con lo cual hemos pasado de tener justo a finales de diciembre 6 o 7 extremos para las dos bandas y ahora mismo solo pudieron ir 2 convocados ayer a Huesca, con lo cual la situación del extremo parece perentoria. Además, si sumamos que ahora cada vez el Cádiz ha tenido más problemas en las 3 últimas derrotas consecutivas con la portería contraria, muy poco acierto de cara a gol, pues también haría falta quizá un delantero, pero como ya hay 4 en la plantilla, uh-huh, por eso tenemos la duda de ser un delantero que pueda jugar por banda o un banda con gol. Uh-huh. Bueno, esperamos. Gracias, Javier. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches, Curro. El Cádiz, pues, está la cosa complicándose. Sí, Javier, por un lado, a nivel defensivo, sin balón, el equipo, un fallo determinante de Icarrez, sino de los centrales, le costó un gol, muy mal en la acción a balón parado defensivo, y un equipo en las disputas poco contundente, perdió mucho. A nivel físico, el equipo fue muy inferior al Eibar. Y por otro lado, a nivel ofensivo, con balón, García Pascual y Roger fue la delantera, jugó muy atrasado García Pascual, con lo cual participó poco. A pesar de ello, el equipo remató en 11 ocasiones por 12 de Eibar, pero en los centros y los balones que le llegaron a tanto Roger como García Pascual, después la segunda parte entró Dagua, fueron con muy poca calidad. El equipo no demostró tener mucha idea y creatividad, poco fluido, y insisto, jugadores como Antonito Cordero, que acaba de llegar, tiene que dar mucho más. Y la clave que ha dicho Javier, el máximo goleador Tabatadze, jugador revulsivo, fuera durante toda la temporada. A Suso le quedan varias semanas. Ontivero a nivel físico no está como dijo su entrenador. Ocampo se autoexpulsó el partido pasado, con lo cual los cuatro jugadores más titulares de banda no están, y están jugando ahora mismo De la Rosa y el mencionado Antoñito Cordero. Uh-huh. Pues recuerde que mañana empieza los cuartos de final de la Copa del Rey a partido único. Mañana será el Albacete-Barcelona. El Betis Atlético de Madrid queda en la Cartuja para el jueves. Horarios de primera división, jornada 25 en primera. El sábado 21 a las 9 de la noche Betis-Rayo. El domingo 22 a las 2 de la tarde Getafe-Sevilla. En segunda Ceuta-Granada el viernes 20, el sábado 21 la Almería-Córdoba a las 6 y media, el domingo 22 el Málaga-Albacete a las 9 y el lunes 23 a las 8 y media el Cádiz-Real Sociedad. Dejamos a los dos andaluces perdiendo, el Sevilla en Mallorca en primera división, últimos minutos de la primera mitad, y el Málaga, inicio del segundo tiempo, cae en Miranda de Ebro por 1-0 ante el Mirandés. Bueno, todavía hay tiempo, ¿no? Hay tiempo. Pues a ver si hay suerte. Vamos a ver. La mañana de Andalucía es tu referencia en la radio de Andalucía. Desde bien temprano, desde las 5, con energía. Con el Club de los Primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla. Te espero en el Club de los Primeros desde bien temprano para que me cuentes dónde estás y qué haces. A partir de las 7, la mañana de Andalucía sigue con toda la información y el repaso a la actualidad. Es la foto del día con lo que te interesa. El momento de saber y conocer con Juan Carlos Vélez. Para que comiences el día con todo lo que necesitas saber. Y a partir de las 9 y media, sigue el entretenimiento, la cercanía, el servicio público con Jesús Vigorra. Síguenos porque vas a disfrutar de las mañanas y de la radio. La mañana de Andalucía con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la economía en el Mirador de Andalucía. 9 de la noche, casi 37 minutos, tiempo ahora sí para la economía, que hace una hora casi les he querido adelantar este espacio que cada tarde y noche en el Mirador de Andalucía dedicamos a la información económica y abordamos como cada día con nuestro colaborador Paco Vocero. Paco, buenas noches. Buenas noches, Manu, ¿qué tal? Pues bueno, mira, estrenando mes, estrenando febrero. Y vamos a dar repaso a los asuntos económicos del día, pero antes, si te parece, como cada día y como es buena y sana costumbre, echamos un vistazo, ¿no?, a los titulares que nos trae la prensa económica, la prensa Salmón. Por supuesto, pues vamos a comenzar con el tema que hasta ahora ocupa las cuatro portadas de la prensa Salmón española, y es que el IBEX pulveriza sus récords y supera por primera vez en la historia los 18.000 puntos. Es la portada de Expansión. En 5 días, acompañado también al mismo tema, te destaco que la banca acuerda crear un Bizum Made in Europa para hacer frente a Visa y Mastercard. Una buena noticia para nosotros. En El Economista, Trump, que se mete en el acuerdo entre la Unión Europea y la India, diciendo que India va a dejar de comprar petróleo de Rusia a cambio de que le imponga menos aranceles. Y en Invertia, un tema laboral que está coleando desde hace ya tiempo y que vuelve otra vez a salir a la palestra, y es la participación de los sindicatos en las empresas. Y nos titula en Invertia que los expertos de Yolanda Díaz exigen que al menos el 2% de las acciones de las empresas estén en manos de sus trabajadores. Los titulares abre, como decías, un asunto que manda hoy, ¿no? Porque es que la bolsa lleva una racha alcista, marcando récord, batiendo récord uno tras otro, pero es que hoy con esos 18.100 puntos, si no me equivoco. 18.115. Ha batido su propio récord, ¿no, Paco? Exactamente, y es que mira, la semana ha empezado muy fuerte, dejando un mensaje muy claro, y es que los mercados están optando por las bolsas europeas y ajustando sus expectativas sobre los tipos de interés. ¿A qué se refiere? Fundamentalmente al relevo en la Reserva Federal, que es la que marca el paso, que hoy ha enfriado las apuestas por recortes más agresivos durante este año y ha provocado una fuerte rotación sectorial en las bolsas, precisamente con el sector bancario que vuelve a primera fila. Y mientras las bolsas avanzan con mucha solvencia, las materias primas, el oro y la plata, y las criptomonedas son las que están pagando este nuevo escenario que de cualquier forma ya empezó la semana pasada con unas caídas tremendas el viernes. Y como bien dice, en Madrid el IBEX ha vivido una jornada histórica y ha superado por primera vez los 18.000 puntos, cerrando en 18.115 con una subida del 1,31%. El mismo tono se ha extendido también al resto de Europa. París ha avanzado un 0,67, Frankfurt un 1,05, también al igual que Milán, y Londres un 1,15. Los inversores siguen viendo a Europa como una alternativa atractiva en este contexto de tipos más altos durante más tiempo en los Estados Unidos. Y en el mercado de deuda también ha continuado un poquito el ajuste de la semana pasada. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa cerca del 4,30. En Europa el Bund alemán supera el 2,85 y el nuestro, el español a 10 años, ronda el 3,25, con un mensaje muy claro también, te diría, de los mercados. Hay menos prisa por bajar los tipos y hay que estar más cautelosos con la inflación. Y las materias primas han sido el punto débil de la jornada. Respecto al petróleo, el barril de Brent ha caído hasta los 66 dólares. El oro y la plata han vivido una sesión de fuerte volatilidad, como te decía, reflejo de la salida de dinero ante un escenario monetario menos favorable. Eso ha facilitado que el euro consolide la corrección tras el rally de semanas anteriores y cotice en torno a los 1,18 dólares. Recordemos que llegó a estar en 1,20 la semana pasada. Dólar, por eso recupera algo de terreno, en línea con el repunte de las rentabilidades de la deuda. Y el ajuste también se ha dejado sentir en el mercado de las criptomonedas. Por supuesto, el Bitcoin ha llegado a caer por debajo de los 75.000 dólares cuando hace apenas 3 meses. Estaba en 125.000, no te lo pierdas, aunque posteriormente ha rebotado al final hacia la zona de los 79.000. Con esta expectativa, con esta perspectiva, ¿tú crees que seguirá el parqué madrileño marcando estos números alcistas de las últimas semanas, ¿no? No me atrevo a decir, ¿no? Sí, bueno, de la última semana, bueno, de hecho, la bolsa española fue la bolsa más rentable. El índice, el IBEX 35 fue el índice europeo más rentable del año pasado. Y sí, los expertos siguen creyendo, los analistas siguen creyendo que va a seguir entrando dinero en la renta variable europea, que además también, no solamente en la española, sino en la europea, te diría, y va a seguir entrando en ese sector bancario, por supuesto va a seguir entrando en el sector de la defensa. Y es precisamente porque aquí hay bastante más equilibrio que lo que podemos presuponer en Estados Unidos. En Estados Unidos, Kevin Warsh, que es el candidato de Trump a la Reserva Federal, que asumirá la presidencia ahora en los primeros días de mayo, advertía hoy, y de ahí todo lo que ha ido pasando durante la jornada, que sí, que él por supuesto bajará los tipos, pero tal y como están las cosas no van a ser ni tan rápido ni de una forma tan contundente, con lo cual ha enfriado esas expectativas que ya se venían barruntando la semana pasada, y entonces esos disparos que hemos visto del año pasado del oro, de la plata, de otros metales preciosos, del cobre también y por supuesto de las criptomonedas, pues se han desinflado con esas expectativas. Y para responder definitivamente tu pregunta, de momento los expertos van a seguir confiando en la bolsa española y en las bolsas europeas. Bueno, pues juegan a valor seguro quienes tengan sus intereses puestos en la bolsa española, o al menos así apunta de momento, y como nos has contado, uno de los sectores que hoy en concreto ha tirado al alza en el IBEX, en la bolsa madrileña, es la banca. Vamos a hablar, si te parece, del presente y del futuro de la banca en nuestro país. Vamos a repasar el informe realizado por el OBS Business School, que dirige nuestro siguiente invitado, el profesor Jaime Martínez. Señor Martínez, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Pues ese estudio, la transformación del sector bancario presente y futuro que ha realizado, es un estudio, un informe que nos va a ayudar a comprender hacia dónde camina este sector, el sector de la banca, con una ventaja competitiva que puede suponer apoyarse en las nuevas tecnologías. No solamente en las ofertas clásicas, ¿no? En la financiación, la remuneración, el tamaño de la red, sino en esa capacidad para integrar digitalización, gestión de riesgos, la cercanía al cliente, y eso que hay entidades que ya prácticamente no tienen oficinas abiertas, la sostenibilidad, ¿no? Un criterio que parece que no se aplica a la banca, ¿no? Así es. ¿Qué le diría a quien nos está escuchando qué está cambiando realmente en el sector de la banca? Bueno, el que nos esté escuchando y oiga la transformación y el cambio probablemente piense en unos plazos cortos. El sector bancario es un sector que se mueve muy despacio. Los cambios los hace muy, muy despacio y este cambio, sin embargo, lo está haciendo bastante rápido. Pero bastante rápido se inició este cambio, para que nos hagamos la idea, en el 2008, con la crisis financiera. Y de lo que sucedió en aquel entonces a lo que es ahora la banca y lo que parece que es la banca del futuro, pues han pasado casi 20 años. Es decir, es una transformación lenta, probablemente si lo comparamos con otros sectores, pero es una transformación muy profunda. Lo que acabas de comentar de un entorno en el 2008 en el que nos encontrábamos con muchas oficinas, una cantidad de fuerzas de venta, de puntos de venta, de todos los bancos, en su momento las cajas de ahorros, para tratar de llegar a la mayor cantidad de población posible y bueno, pues a través de unas fuerzas de venta comerciales tratar de que puedan dar satisfacción a cada uno de los usuarios bancarios con los productos que tiene cada banco. Y eso ha cambiado, hemos pasado de esa cantidad en la que había casi una competición entre distintas entidades a la calidad, que es vamos a hacerlo todo lo más eficiente posible para tratar de agudizar el ingenio, que es lo que han tenido que hacer los bancos en los últimos años, para tratar de obtener una rentabilidad. Estabas hablando ahora mismo de los tipos de interés. Pues claro, a raíz de la crisis de 2008 nos juntamos con varias circunstancias. La primera es el deterioro de la no solo de la imagen, que de ahí también vienen criterios de sostenibilidad que también has comentado, sino el deterioro de las estructuras de los bancos, caídas directamente de bancos, quiebras de bancos. Eso ya obliga a tratar de cambiar el sector para reflotarlo, pero nos encontramos de repente con unos tipos de interés muy bajos o negativos. Al final, los bancos, el negocio bancario de los bancos es el de prestar dinero, recibo y presto. Y eso es lo que se llama margen de intermediación, la diferencia entre el uno y el otro. Por lo cual, con unos tipos de interés más altos, pues siempre es más fácil hacer ese juego y poder obtener rentabilidades. Sin embargo, hemos pasado toda la década del 2010 hasta el 2022 con unos tipos de interés bajísimos. Y eso ha afectado directamente a los bancos, que han tenido que agudizar el ingenio. Y ese ingenio ha sido tratar de pasar de esa cantidad a calidad, es decir, reestructuración de esas megaestructuras de los bancos, valga la redundancia, y tener que ir a optimizar los recursos. Y nos aparece la digitalización, no aparece, vamos, es algo. En el siglo XXI es la industria del siglo XXI, la tecnología, pues también aparece en la banca y lo que permite es ir incorporando esa transformación digital a los bancos. ¿Qué ocurre? Que estoy hablando de que los cambios en los bancos son muy lentos. Entonces ha habido un hito que lo que ha conseguido es que se implemente todo con mucha rapidez, como fue pues, bueno, la desgracia de la pandemia. COVID-19 provocó que al estar no acudir a las sucursales bancarias y poder empezar a utilizar métodos tecnológicos, digitales, con los que mantener una relación con el banco, y parece ser que esas son las bases al futuro que nos espera en el desarrollo del sector bancario. Efectivamente, nos explicaba cómo el negocio del banco, que son los productos financieros, cuando hemos tenido unos tipos tan bajos, como que han estado bajo cero, pues claro, el negocio era difícilmente rentabilizable. Ahora tenemos unos tipos más estabilizados, también los hemos tenido muy altos, y esto lo ha vivido la banca, como usted nos ha contado, pero ¿cómo lo ha percibido el cliente este cambio en los tipos y la adaptación que la banca ha hecho a este nuevo negocio para el que ha tenido que ingeniárselas? Usted ha utilizado la palabra ingeniárselas, reduciendo estructura y aprovechando la oportunidad que da la digitalización, aunque el sector bancario, como usted dice, a lo mejor no es el que tiene una adaptación más presta, ¿no? Más acelerada, ágil, desde luego, ágil. ¿No? Exacto. Claro, la gestión del riesgo que procede históricamente los bancos ha sido una gestión del riesgo basada en estos tipos de interés, es decir, gestionar esa liquidez que tienen los bancos que proviene de recibir vía cuentas y depósitos de los clientes el dinero y después transformarlo en préstamos. Es decir, es el negocio básico que ha tenido y ha sido una gestión del riesgo crediticio que ha sido el riesgo más importante. Sin embargo, ahora aparecen nuevos riesgos, porque con unos tipos de interés tan bajo ha habido que idear cómo poder conseguir optimizar esos recursos. De buenas a primeras, lo primero que han decidido los bancos es, pues ya que los ingresos que recibo vía margen de intermediación, por la liquidez que tengo, es más complicado, vamos a empezar a reducir los gastos, los costes. Se reestructura, se cierran oficinas, se despiden a muchas personas, han perdido muchísimas personas el empleo en el sector. Por lo cual ya empiezas a tratar de sobrevivir. Bueno, pero una vez que entra la digitalización, pues ya eres capaz de optimizar todos estos recursos que estás teniendo y tratarlos de hacer más rentables. Es una inversión, como se dice, en forma de U. Es decir, la rentabilidad inicial cae drásticamente porque los bancos han invertido muchísimo dinero en digitalización, por lo cual la rentabilidad inicial ha sido un desastre. Después se ha mantenido mientras han estado haciendo a esta nueva situación y ahora está creciendo exponencialmente. Bueno, exponencialmente tampoco nos volvamos locos. Está creciendo sosteniblemente. En este entorno también nos encontramos con que desde el año 2022 empiezan a subir los tipos de interés, por lo cual eso es una balsa en mitad del océano para los bancos para poder empezar otra vez a recuperar la rentabilidad vía margen de intermediación. Por lo cual ya se puede empezar a pagar más por los depósitos a los clientes para tratar de conseguir más liquidez, aunque sí que es cierto que en el caso en España no está pagándose lo mismo que se puede pagar en Europa. Algo tan básico como que en España tienen mayor liquidez los bancos que en el resto de Europa, por lo cual de momento no hay esa guerra por captar esos recursos, tienen suficiente liquidez los bancos. Lo que tienen es que hacer una buena gestión de esa liquidez para tratar de optimizar sus negocios. En su informe habla de tres modelos, digamos, en la reconfiguración del sector bancario, el modelo en el que usted califica como una red física reforzada, con una importante presencia de oficinas, el modelo híbrido, que combinaría la oficina con la banca digital, por decirlo de una manera, y la banca sin oficinas ningunas. ¿Hacia dónde vamos en España en los próximos 10 años? Y esto, le pregunto, ¿depende de la clientela de cada entidad, de la edad de la clientela de cada entidad? Porque también hemos escuchado cómo en algunos municipios se apuesta o se incentiva que haya entidades que tengan apego al territorio para mantener esa oficina abierta que dé el servicio a determinados clientes. Así es, en los tres modelos que acabas de mencionar, el de la mayor presencia física lo están desarrollando pues estas entidades que tienen una mayor vinculación al territorio y lo que buscan es llegar a la mayor parte de la población. Además, España es un país en el que hay grandes zonas rurales en las que es más difícil el acceso al efectivo. Incluso hay un estudio del Banco de España en el que habla de los problemas de acceso al efectivo de una cantidad muy importante de la población. Eso sería una parte de un modelo que es muy parecido a lo que hemos tenido históricamente, como ha funcionado la banca. Por otro lado, aparece un modelo totalmente contrario, un modelo con un 100% de digitalización. No vas a ver a una persona probablemente en toda tu vida bancaria si no quieres. Puedes, a través de un teléfono, de una tablet, de un ordenador, interactuar con tu banco y contratar todos los servicios que sean necesarios. Y después un modelo híbrido, que seguramente sea el que estamos todos más acostumbrados, probablemente, en el que se combinan la posibilidad de la tecnología y la de la cercanía. La tecnología se va a utilizar más pues, para tareas más repetitivas, para tareas que hacemos más comunes desde el móvil, para que nos hagamos a la idea, todos hacemos una transferencia desde el móvil, ya no vamos a una sucursal. Bueno, todos no, perdón por generalizar, pero bueno, una inmensa mayoría sí que lo sigue haciendo así, domicilio de recibos incluso, ya no hace falta que vayas, en fin, estas tareas que tenemos todos en la cabeza que son más repetitivas. Sin embargo, hay otra parte en la banca que requiere especialización, por ejemplo, en el asesoramiento de inversiones, y ahí es más complicado que sea una máquina la que te aconseje, que también existe. Pero bueno, la forma de ser del usuario, del inversor, normalmente requiere una presencia física con la que poder hablar más de tú a tú, uh-huh. más poniendo una cara sobre las inversiones, sean tanto para obtener una cartera de fondos de inversión o de acciones, por decir algo, ahora que estáis hablando de la Bolsa Española, como puede ser para tu negocio crear una red de financiación que lo vaya a hacer más eficiente. Ahí solemos requerir una presencia física, por lo cual los bancos ahora se van a estar enfrentando, van a tratar de ser competitivos y mostrar más agilidad en las tareas más repetitivas y ser más experto en las tareas de asesoramiento. Y el que consiga esa experiencia de usuario con la que el cliente se sienta más a gusto será el vencedor en los próximos 10 años, eso está clarísimo. Jaime, le pregunta a mi compañero Paco Vocero. Sí, Jaime, buenas noches, me alegro de saludarle. Hola, Paco. ¿Qué distingue a una entidad bancaria que ha hecho de la tecnología su columna vertebral en este país, ha habido varias, a otras que todavía no llegan a entenderlo, o por lo menos parece que solamente ponen una app, ¿no? Bueno, lo que las distingue es estar en el negocio del siglo XXI o no estarlo. Es decir, ahora la digitalización fuera, ¿eh? ya no es una opción. La digitalización es una obligación. Incluso en estas entidades que estoy hablando, que tienen un mayor apego al territorio, que siguen abriendo uh-huh. oficinas sucursales físicas, incluso todas esos bancos tienen un porcentaje de sus transacciones a través de una app. Es decir, una desvinculación uh-huh. total de la tecnología es algo... Yo creo que nadie concebiríamos trabajar con un banco en el que no hubiera nunca un cajero automático. Te estoy yendo ya a algo anacrónico del todo. ¿Cómo es posible que un banco no tenga un cajero automático? Bueno, pues, o que no tenga una posibilidad de sacar dinero que no sea en presencia física. Pues igual eso ya nos chirría exactamente lo mismo con la digitalización. O sea, un banco, el más básico, el que vaya a tener mayor presencia física, también tiene que abrazar la digitalización. La diferencia entre el que acoge una digitalización con más fuerza o con menos fuerza va a ser el que va a ser probablemente triunfador en los próximos 10 años. Sí que hemos mencionado antes, es que hay tantos temas que tocar en este tema que al final es que es complicado, pero hemos hablado también de una brecha de edad, una brecha digital que existe. No creo que la sucursal con presencia física actualmente sí que está solucionando ese problema. Sin embargo, ese problema se va a solucionar mucho más eficientemente de cara tanto al usuario como al banco a través de una digitalización, seguramente más que con una presencia física. La brecha de edad existe, pero se va reduciendo, la tendencia es a reducirse cada vez. Las nuevas generaciones que ya han nacido en el siglo XXI ya han accedido al mercado laboral y la gente mayor pues se va adaptando pues a través de herramientas tan básicas como un Bizum, por ejemplo, que es una fintech, lo más famoso que podemos tener, ha sido la puerta de entrada a que incluso este segmento de usuarios que por edad, que por territorio, les cuesta más abrazar la digitalización, la acaben haciendo. Una más, Paco, antes de que despidamos a nuestro invitado. Sí, también una pregunta rápida sobre sostenibilidad. Sí. Hablando de indicadores, por ejemplo, como el Green Asset Ratio o el riesgo de greenwashing, ¿en qué momento deja de ser marketing y pasa de afectar de verdad al balance y al precio del crédito para empresas y familias? Bueno, el... Es una pregunta larga, lo sé. es que sobre todo cuando me has dicho marketing, si no me hubieras dicho marketing igual podría haber acortado mucho la respuesta. Bueno, lo voy a tratar de acortar lo máximo posible. Hemos empezado hablando del año 2008 con la crisis financiera y con lo que afectó a la reputación de los bancos. De aquella situación nacieron los criterios ESG, que son los acrónimos de medioambientales, de buen gobierno y sociales. De gobernanza. Y de gobernanza, exacto. Los sociales y de gobernanza son, para no detenerme en ellos, son más difíciles de cuantificar. Sin embargo, los medioambientales sí que se están empezando a poder cuantificar de una forma a través de distintos ratios, a través de directivas europeas. Tratan ya de acotar que los bancos son una parte básica y fundamental en la implementación de las prácticas medioambientales, de las actividades medioambientales. Hasta el punto de que históricamente los bancos, cuando han tenido que dar una financiación a cualquier compañía, a cualquier empresa, se han fijado básicamente en la cuenta de resultados, en el balance de la sociedad. Sin embargo, ahora hay que incorporar los criterios medioambientales. Se trata de descarbonizar, es decir, cualquier actividad que implique, no implique una descarbonización, va a tener más complicado acceder a la financiación que aquella que sí que cumple con estos criterios, por lo cual sí que tienen peso y van a ir ganando en peso. Ahora bien, el marketing, eso ya es otro tema, porque es otro sistema, entra otro mucho. Ahí entra hasta que al final yo creo, siempre he dicho que uno carece de una industria muy clara. La industria más clara que en Europa es la legislación, somos una máquina de legislar, y aquí han encontrado la punta de lanza para desarrollar pues cada criterio medioambiental que tiene que implementar una compañía implica mover dinero, y eso al final pues acaba generando más dinero. Jaime, una muy rápida porque me he quedado sin tiempo, pero no me resisto a preguntarle. ¿El tamaño de las entidades financieras es el adecuado en nuestro país? Ya se puede imaginar que voy por...